Bueno, acá estamos, ¿eh? Seguimos compartiendo la tarde, seguimos compartiendo César y compañía. Y la compañía que tenemos ahora es Cristian Lizarraga. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Acércate bien al micrófono. Cristian, ¿qué te trae por acá? No, es la problemática que tenemos todos los vecinos de cerca al basural. Hoy de vuelta prendido fuego. Uno llama a los bomberos ya no van porque dicen que es intencional, que lo prende la gente misma de ahí del basural. Y no se puede convivir más ya con el humo, las casas llenas de humo, todos los vecinos. ¿Qué dirección, la dirección exacta donde están ustedes? Sí, vendría a ser cerca de la escuela 5, de la escuela 15. De la escuela 15. Y ya no es más como antes, que es todo campo, ya hay muchos vecinos y estamos todos con el mismo problema. Es el humo, que se llena la casa de humo, no se puede estar, no se puede respirar, viviendo en medio del campo lleno de humo. ¿Lo han conversado con las autoridades, Cristian? Sí, ya hemos ido 20 veces. Dice, ¿con quién hablaron? Con la señorita Incoya, que... ¿Con Mariela? Sí, que es la encargada en medio ambiente o no sé qué tema, pero no pasa nada. Pasa siempre lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo que le pasa también a la gente que está cerca del canal, de las cloacas. Porque tenemos los dos problemas. De un lado el olor de las cloacas y del otro lado el humo. Cristian, y a ver, ¿cuál sería la solución del basural que ustedes ven que viven por ahí? Lo que se ve del basural es que el basural ya no da más. El basural lo prenden, ellos no niegan, pero es para reducir la basura. Ya está al límite ese basural, no da el lugar, entonces para prender fuego meten la excusa que se prende fuego solo y no aprovechan cuando miran que el viento no va para el pueblo. Lo prenden fuego y reducen la basura. Eso es la verdad. Pero eso, cuando se prende fuego, ¿cómo se apaga después? Sí. ¿Con una lluvia? Con una lluvia, o que vayan los bomberos, aunque sea... Pero como se prende de tan abajo, por ahí, una vez que se prende, agarra abajo, queda ardiendo. ¿Por eso? Pero es imposible vivir así. Recién estaba la gente del barrio 96 Vivienda con el tema de las cloacas que se dan, sí, el agua sale afuera, ¿no? Sí. ¿Tienen ese problema también ustedes? No, el problema que tenemos nosotros es que tenemos también sobre la ruta. La gente que está sobre la ruta, el canal que sale de la salida de las cloacas, que de la planta potable, de la planta que purificadora, que tampoco funciona como debe funcionar y sale todo así nomás, con mucho olor, la gente que está ahí. Es más, Saladillo no se extiende para ese lado por el tema del olor del canal. Cristian, y en verano, por ejemplo, el tema de las moscas es terrible, ¿verdad? Sí, no, moscas, rata, el olor nauseabundo, es terrible. Lo que pasa es que ya no se sabe, hace muchos años que se viene con este problema y todo el mundo promete y le esquiva. Nadie hace nada, no hay ninguna solución. Nosotros también nos juntamos con el grupo ECO, para que es más o menos el que se mueve con ese tema, y están cansados de hacer denuncias, pero la planta clasificadora, eso es una pavada, porque clasifican las botellas, que sí, en bien está bien, pero no se hacen las cosas como se deben hacer. Desde el pueblo ya tendremos que estar clasificando todo bien, de ahí es un galpón cerrado que se clasifican las botellas, que uno lo puede hacer en su casa. Sí, sí. No sé, el manejo del basural... La verdad que no sé si la gente que está atrás de todo eso es incompetente, pero no hay un buen manejo. Bueno, Cristian, gracias por haber venido y esperemos que... Gracias a usted y esperemos que no... Esto no es un tema político, es un tema de, como todo el mundo quiere... pienso que quiere pagar los impuestos y quiere vivir dignamente. Tener una mejor calidad de vida. Es en todo. Y esto es fundamental. Estamos en el campo, nos levantamos... vemos el cielo, es un lugar hermoso y lleno de humo. ¿A qué te dedicas, Cristian? Yo soy metalúrgico. Metalúrgico. ¿Cuál es tu metalúrgica? Ya que estamos, te hacemos propaganda. Sí, metalúrgica, yo soy... ¿Trabajas por tu cuenta? Por mi cuenta. Se lleva mi nombre, Metalúrgica Lizarraga. Muy bien. Así que, bueno, te agradezco, lo que nosotros, verdaderamente los vecinos, ya estamos cansados y ya que hay tantas promesas, tanto que... todo lo que se vino prometiendo hace años, de todo, es 90% es mentira, nunca se hizo nada. El basural está como está, es un desastre, ya no se puede vivir más cerca del basural. Y ahora bien que están, no sé si han aprovechado que los chicos están en vacaciones de invierno para prenderle fuego, porque es lo que podemos pensar, porque en esos días se venía apagado y ahora que los chicos justo están en vacaciones de invierno aprendieron, gracias a Dios, porque si no también los chicos están cerca, que están en la escuela 15 no, como, no pueden estar adentro. Cristian, gracias por venir. Muchas gracias.